Desde Alvarenga, La Anzorena, Gente Horvat. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Juan Carlos, gracias por quedarte un rato más. Queríamos, ya hablamos de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación y ahora queríamos meternos de lleno en la coyuntura, una coyuntura bastante compleja. ¿Cuál es tu primera impresión, tu primer análisis de esta reestructuración del gabinete y los cambios en el gobierno? Bueno, decís bien, primer análisis, ¿no? Porque los cambios son de estos días, de hace uno o dos días, y son cambios muy importantes, de forma tal que, bueno, hay que ir viendo cómo se termina de consolidar todo esto. Hay una cuestión, yo diría, más de fondo, más allá de la salida de uno u otros ministros y la incorporación de unos otros ministros. Creo que lo que tendríamos que pensar es que hubo un acuerdo político de los tres importantes referentes más importantes del Frente de Todos. Eso yo diría que es lo principal que no hay que perder de vista. Nosotros no somos analistas en detalle, bueno, yo no soy periodista, de cada uno de los perfiles, de cada uno de los miembros del gabinete y su origen y su historia. Creo que no se trata de eso, sino de tratar de comprender el fenómeno. Veníamos efectivamente de una crisis en el gobierno de gobernabilidad producto de las discrepancias que hubo durante unos cuantos meses acerca del rumbo, porque creo que esa es la otra cuestión que hay. Las discrepancias esencialmente son por miradas políticas acerca del rumbo del gobierno, no por el carácter de uno u otro protagonista. Claro, no hay que poner tanto el ojo tanto en las personas. Claro, porque las personas, claro que tienen sus características, su historia, etcétera, etcétera, eso influye. Pero lo determinante es que estas situaciones de miradas distintas y por momentos de discrepancia es precisamente sobre cómo gobernar, con qué sentido, frente a tantas e infinitas dificultades que se han presentado desde la herencia macrista a la pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que lo que queda claro que se ha decidido hacer un cambio importante, que el cambio de hace dos semanas no alcanzó con la incorporación, con la salida del anterior ministro de Economía, de Guzmán, y la avenida de Batakis no alcanzó. Ahora todo indica que con la predominancia de Massa y con la presencia de funcionarios que responden a las distintas alas principales del Frente de Todos, se va a recuperar, yo diría, músculo político, como se dice ahora, fuerza política. Para mí la fuerza política del Frente de Todos son dos cuestiones. Una, la unidad. Sí. La unidad, como en cualquier frente, ¿no? El nuestro también es una coalición, es un frente. Y tenía, cuando decimos discrepancias, tenía fisuras. Por lo tanto, destaco esto como la cuestión principal. Y la segunda, el rumbo, ¿no? Que es, ¿cuál será, desde el punto de vista de las necesidades sociales, de lo que nosotros siempre enfatizamos, la deuda social, que todavía tiene el gobierno nacional, más allá de sus logros que efectivamente existen y de los que todavía no se ha hecho? Entonces, eso creo que lo volvemos a tu pregunta, la presentación de tu pregunta. Eso tenemos que ver en los próximos días cómo se va a definir. Nosotros, por supuesto, seguimos interesados en que se ponga el énfasis en el tema de la distribución y que se ponga el énfasis en el tema del control a los formadores de precios, una fuerte regulación del Estado, reguladores de precios, evasores, contrabandistas, pero fundamentalmente lo que altera la vida de la gran mayoría de la sociedad es el tema precios, porque luego eso altera el tema ingresos, salarios, eso altera la capacidad, lo que le rinde la plata a los millones y millones de argentinas y argentinos que reciben ayuda del Estado. Por lo tanto, ¿cuál va a ser la política frente a los formadores de precios? Creo que es determinante. Y la otra cuestión es que debemos de reconocer también que el nuevo equipo de gobierno sigue bajo el ataque de un núcleo financiero que viene acosando al gobierno desde un lugar político de la derecha para desgastarlo con una actitud hostil y bueno, y con el otro bendito tema de que no liquidan los grandes tenedores de grano, uh-huh, de soja, de maíz y de trigo, fundamentalmente de soja, y generan una complicación para un país como el nuestro, ¿no? Así que, bueno, estamos en momentos de definición. El nombramiento de Batakis hace unos 20 días abrió una esperanza, ¿sí? Se licuó muy rápidamente. Sí. ¿Esta movida te da más esperanza que la que tuvimos hace 20 días? Sí, pero francamente lo digo a la luz de los acontecimientos y de los hechos. Vos decís bien, bueno, en ese momento, recordemos ese momento. Sí. Veníamos de, no sé, 3, 4, 5 meses de grandes rispideces entre Alberto y Cristina, sí, más que nada incluso públicas. Sí, sí. Esto parecía ser producto ya del inicio de un acuerdo, y efectivamente se encontraron luego de ese distanciamiento, y desde ese encuentro, que reitero lo mismo que ahora, era lo principal, el reencuentro, la unidad, apareció la salida Batakis. Sí. Que lo principal de eso que era volver a encontrarse y encaminarse hacia la unidad. Bueno, todo indica que no, ahora, a 3 semanas, bueno, esa salida no alcanzó. Sí, aparte hubo un inicio de un conato de golpe, digamos, podemos decir. Porque llamarlo, se acentuó todo lo que vos decís, llamás conato de golpe, o sea, toda la cosa financiera, definitiva, va contra el gobierno y contra la vida de la sociedad, porque todo eso después influye en los aumentos de precios, todo remarca, se genera una situación de zozobra, eso lo hicieron los mercados, los famosos mercados, así que eso hay que tener en cuenta, que nosotros siempre analizamos los problemas del frente de todos, pero el problema para nosotros principal es la derecha. Claro. El problema principal es el macrilarretismo. Claro. Ese es el problema principal. Ahora, esta nueva reconfiguración, ¿vos lo ves que va a poder hacer exitosamente frente a estas...? Sí, pero la palabra, discúlpame, Ernesto, exitosamente, ojalá. Me voy a reiterar, ahora que se recupera fuerza política, y sí, que creo que en la dimensión que se puede recuperar en el frente de todos en términos históricos hoy, ¿no es cierto? Nunca es lo mismo hoy que hace un año, que hace dos, o que en el 2019, sí, pasaron muchas cosas, incluso en el mundo. Así que bueno, nosotros tenemos una expectativa de que el rumbo sea en un sentido popular, democrático, y además voy a volver a reiterarme, creo que es determinante que haya mucha más participación y protagonismo popular. Está la expectativa del acto del 17 de agosto, sí, y todos los actos, actitos y actazos que se hagan a lo largo de toda la geografía del país, desde la militancia política y social. Sí, sí, vos siempre lo remarcás, no es solamente hacer una gran movilización en Plaza de Mayo, sino que es la movilización constante del pueblo. Así es, así es. Los centros culturales. Esa es nuestra gran esperanza. Uh-huh. En realidad nuestra gran esperanza es esa. Sí. Uh-huh. Aunque a alguno le parezca una utopía, bueno, nosotros somos partidarios de las utopías, pero además, francamente, tener esperanza en el pueblo no veo que sea ninguna utopía incumplible. No, claro que no. Los que sí se están movilizando son los del sector cooperativo en este mes, a donde seguimos celebrando el Día Internacional del Cooperativismo, que fue el primer sábado de julio. Sí, justamente está buena tu inquietud. Antes de ayer se hizo en Córdoba una actividad por Zoom muy importante, bueno, fue un conversatorio, como ahora se estila, en el que estuvo el presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que vengo a ser yo, y se hizo un conversatorio, estuvo allí nuestros referentes, Graciela Bízaro y Pablo Tisera, y hubo más de 200 personas, en fin, justamente revisando los retos de la celebración del cooperativismo, el cooperativismo un siglo, pero el cooperativismo hoy y con la mirada puesta en el futuro, teniendo en cuenta esta crisis civilizatoria que nosotros tenemos, ya no en la Argentina, sino en todo el mundo. Y antes de ayer hubo una reunión en Rosario, convocada por el Instituto Movilizador, a la que también concurrí. Había unas 200 personas presenciales, mucha gente, muy contenta de volver la gente a estar en un evento, y después había unos centenares más en el Zoom. Por eso fue, desde ese punto de vista, una actividad así, muy exitosa, acepto ahora la palabra. Ahí estuvimos con el presidente de FESCOE, Vicente Lozada, con el rector de la Universidad de Rosario, con Franco Bartolacci, estuvo nuestra compañera Claudia Paredes, estuvo el referente de la Federación de Cooperativas Federados, Juan Rossi. Bueno, ahí, ¿y qué propuestas surgen de estos encuentros? Bueno, en realidad lo que discutimos ahí es cómo el cooperativismo, en que es obvio que nosotros tenemos una gran convicción, cómo el cooperativismo aquí y en todo el mundo, porque esa es nuestra discusión, tiene cada vez un reconocimiento mayor como alternativa de gestión social, solidaria y humanista frente a la capitalista, que cada vez está demostrándose que es una promesa fallida, que es un desastre para los pueblos. Y entonces, ¿cómo hacemos entre todos, digamos, el debate es cómo el cooperativismo crece en su rol concretamente en relación a la gestión gubernamental, y cómo los gobernantes piensan en que el tema de la participación, a partir de nuestra experiencia, que está demostrado que nuestra participación es útil y puede determinar gestiones mucho más interesantes que las tradicionales, cómo desde la idea de la participación se encuentran mecanismos gubernamentales donde haya más participación de la ciudadanía, o sea, donde haya control ciudadano en la gestión, por ejemplo, ¿no? O sea, que haya nuevas formas democráticas, o sea, que se renueve el sistema democrático con nuevas formas de participación. Un poco era la idea goriniana de que, por ejemplo, las empresas de servicios públicos tengan, en la gestión, representación de los usuarios, representación de los trabajadores, representación de los proveedores, o sea, que con más democracia se resuelva una gestión más social, más ética. ¿Por qué más ética? Porque la participación asegura más control de la ciudadanía en la propia gestión, ¿no es cierto? Y más eficiente, porque esa es nuestra experiencia, no solo del instituto y de los bancos cooperativos, de las cooperativas agrarias, de las cooperativas eléctricas, de las cooperativas de seguro, de las cooperativas de trabajo. Así que bueno, por ahí van nuestros debates. Sí, hay en los medios de comunicación este tipo de noticias obviamente no salen, pero en provincia de Buenos Aires y el INAES a nivel nacional están haciendo un trabajo muy muy interesante en cuanto al al incentivo de las cooperativas, ¿no? Sí, efectivamente el INAES está en una gestión, yo diría, muy dinámica, que además aglutina a las mutuales, además de las entidades cooperativas, desde esa instancia gubernamental también hay un enfoque parecido al que acabo de describir, ¿no? De que vaya creciendo desde el Estado mismo, el INAES es un organismo del Estado, que desde el Estado mismo vaya creciendo el rol del movimiento de la economía social, mutuales, cooperativas, ¿no? En un mes, cuando Juan Carlos Junio pase nuevamente por aquí, ya vamos a haber tenido seguramente algunas señales más claras de cuál es el nuevo rumbo del gobierno, así que te vamos a invitar ya ahí, sí, a analizar cuáles son esas medidas, y quizás en algún momento también te preguntemos tu parecer sobre una transformación que no para en la ciudad de Buenos Aires. Pero con mucho gusto, sí, me dedico bastante a Rodríguez Larreta. Pasó por Desde la Gente, Juan Carlos Junio. Desde la Gente. Desde la Gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.